Hola, muy buenas noches. Me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida. Y hoy os vengo a hablar de un tema muy importante para nuestra vida sexual y nuestro día a día, que es el placer. El placer es sanador. Parece una verdad muy obvia, pero no lo es tanto. De hecho, cuando yo hablo del placer en mi consulta o en mis talleres, pues el público directamente piensa en el placer sexual. ¿Por qué será? Yo creo que el placer, como tal, está muy infravalorado. Y por otro lado, cuando ya estamos en el contexto sexual, se lo pasa por alto. Es como si un acto sexual no estaría relacionado con nuestra capacidad de vivenciar el placer en nuestro día a día. A veces también pasa que el placer lo podemos confundir con el alivio, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, yo qué sé, tras un día de hacer recaos, nos echamos en el sofá, nos servimos un vaso de vino, arrancamos el Netflix y nos relajamos, eso se puede confundir con el placer, pero no lo es, os lo aseguro. Y es que lo que pasa es que el impulso negativo desaparece y eso nos lleva al alivio, ¿verdad? Pero eso está lejos de un verdadero placer. Vivimos en esos tiempos de hedonismo, ¿no? Donde parece que los placeres están por todas partes. La compra compulsiva, el sexo compulsivo, la comida compulsiva. Y todo eso parece placentero, pero son de esos placeres momentáneos que se pasan rápidamente. ¿Y qué más? Y que nos suelen dejar sintiéndonos culpables, ¿verdad? Y yo creo que con eso podemos distinguir bastante el placer que nutre, el placer que deja una huella en todo nuestro ser, que nos deja plenas y plenos, y de ese otro, ¿no? que se sacia de forma rápida sin dejar un rastro, menos quizás el sentimiento de culpa. Y la triste verdad es que vivimos en los tiempos donde hay una crónica falta de placer. Y aunque echando un ojo a la publicidad, donde nos bombardean, sí, parece lo contrario. Eso me recuerda también a un estudio que se hizo sobre la actividad de las personas en las redes sociales, que por lo visto cuanto más actividad, más triste y vacía su vida real. Y es, bueno, un poco la característica de los tiempos decadentes en los que vivimos. Contradicciones, ¿no? Por todos lados, sobre todo entre eso, la vida virtual y la vida real. Y el placer está directamente conectado con la activación de nuestro sistema de recompensa, que está relacionado con nuestras funciones biológicas y de sobrevivencia directamente como especie. Y según íbamos evolucionando, pues se iba refinando, lo llamo así, ¿no? Y ya no asociamos la comida solamente con la necesidad de saciar la hambre, sino con satisfacer nuestra necesidad de saborear algo rico. O el sexo ya no es para reproducirnos solamente, pero también para gozarnos. El placer lo vivenciamos con los cinco sentidos, sí, pero también dependerá de cómo interpretamos una experiencia, qué connotaciones le damos. Y eso dependerá de nuestras vivencias pasadas y también de nuestra capacidad de disfrute. Luego hablaré de eso un poquito más. El problema empieza cuando el intelecto se interpone, ¿no? Cuando a la vivencia le añadimos una interpretación nuestra o una valoración. Imaginaros que estáis, por ejemplo, aprendiendo una nueva actividad, un deporte, yo que sé, como montar a caballo, por ejemplo. Al principio, lo más probable es que vais a pasar por una fase de frustración, incluso miedo. Vais a sentiros incómodas, incómodes, torpes. Y claro, es que el cuerpo no está relajado para disfrutar. Se tensa y las señales que mandará al cerebro serán lejos de ser placenteras. Pasa un poco lo mismo con los retos, ¿no? Hay placer solo cuando nuestras exigencias y juicios hacia nuestro aprendizaje no superan la satisfacción por aprender una nueva destreza. Y claro, haberlo sentido con todo nuestro cuerpo. Y ahí entramos en nuestra capacidad de sentir el placer. Porque para poder sentir el placer, el primer requisito es que el cuerpo tiene que estar predispuesto a recibir cierto tipo de activación. Tiene que estar relajado para empezar. Y el sistema nervioso tiene que estar en modo parasimpático para permitir lo bueno. En algún otro programa hablé del sistema nervioso simpático y parasimpático. Es el parasimpático que regula nuestras funciones biológicas. Que el simpático, claro, tiene sus funciones, pero necesitamos de parasimpático para poder estar en ese modo receptivo. Sí, solo de esa manera vamos a tener acceso al placer, ese placer que nos nutre, a experimentar con todos nuestros sentidos. Porque de lo contrario, vamos a seguir devorando las cosas, la comida, el tacto, el sexo, el arte, pero sin vivir la vida de verdad. Cuando tenemos ansiedad y el sistema simpático está disparado, pues es lo que hacemos, devoramos, no saboreamos. Entonces solo desde la relajación podemos recibir esa activación sensorial y experimentarla como placentera. Si estamos tensas y tensos y no sentiremos, es cuando, sí, cuando el cuerpo se tensa, pues no siente el placer. Quizás ni sabremos qué está pasando con nuestro cuerpo porque estamos tan disociados de lo que pasa aquí y ahora. Y porque la frustración y la cabeza nos supera. A veces también lo que está pasando es que estamos orientadas a cumplir con los objetivos y nos olvidamos de disfrutar por el camino. Sí, los retos es una cosa muy positiva y activa esa parte de cumplir con un objetivo, donde el foco está en mejorar nuestras competencias, nuestras destrezas, pero eso no quita que podamos estar en la receptividad, en el placer y nutriéndonos a la vez con la actividad que estamos desempeñando. Los retos, tanto en el sexo como en el trabajo, por ejemplo, nos permiten desarrollar ciertas destrezas, pero a la vez nos pueden alimentar a nivel emocional. El placer nutre y nos es indispensable para la sobrevivencia. ¿Vale? Entonces, yo creo que nos falta mucha conciencia de lo importante que es. Sí, un reto al que nos afrontamos casi cada día es beneficioso, pero si nos acercamos a él poco a poco, porque ahí es donde puede suceder eso, nos puede dar ese placer de superación. Porque si el reto es demasiado, el sentimiento de frustración nos va a superar y la capacidad de abrirnos a los impulsos desde fuera es el primer requisito realmente para poder experimentar el placer. Porque, vale, puede haber una preferencia por un sentido u otro, pero el construir esa receptividad es bueno, es una cosa indispensable, es nuestro un verdadero camino hacia el placer. Ahora, os voy a decir una verdad que no es verdad del todo, pero se habla mucho de tan famosas endorfinas. Sí, el placer sí está relacionado con la liberación de las endorfinas, pero realmente las endorfinas también se liberan cuando cesa el dolor. Por eso, por ejemplo, una ducha fría o un esfuerzo físico muy grande también puede disparar las endorfinas en nuestro cuerpo, pero es para contrastar las incomodidades. En caso de la ducha, pues por el frío y contracciones de los vasos sanguíneos, o en caso de un esfuerzo físico muy grande, pues por falta de oxígeno, que al final son como el cuerpo los interpreta como un estrés. Entonces, bueno, que tengáis eso también en mente, que hay diferentes reacciones biológicas que suceden. Con el placer y las endorfinas. Y lo interesante es que nuestro sistema de recompensa se puede educar. Entonces, nuestro cuerpo reacciona con placer de forma individual, de forma muy particular. Cada persona va a interpretarlo de otra manera porque depende cómo lo hemos entrenado. Cada persona lo ha hecho con sus herramientas de manera diferente. El placer es algo muy amplio, ¿no? Que nos nutre a diario. Y lo que yo quiero subrayar es que no se puede separar de la vida sexual. La capacidad que tenemos de sentir el placer sensual, sensual de senses, de los sentidos, en la vida diaria, se traduce directamente al placer que somos capaces de experimentar durante un acto sexual. Y cada persona, según haya educado su sistema de recompensa, que bueno, siempre se puede reeducar, nunca es tarde, ¿vale? Pues cada persona va a vivir el placer de manera muy particular. ¿Y cómo reeducar ese sistema de recompensa? Me vais a preguntar. Pues dando al cuerpo lo que realmente es bueno para él, aprendiendo a escucharlo, entrar en contacto con él, conocerlo, aprender qué le gusta de verdad. Y una advertencia, aquí claro, evitar compulsiones y excesos es evitar compulsiones. Cuando hablo de esos placeres momentáneos, pero cualquier placer, a ver, siempre necesitamos mantener un poco de equilibrio, ¿no? Yo diría no obsesionarnos por la búsqueda del placer, porque toda obsesión es bueno, mala, vamos a dejarlo así. Y también porque el cuerpo, como que, sí, sí, todo el exceso puede ser perjudicial. Lo dejo ahí, ¿vale? Y otra cosa, no se puede experimentar el placer forzándolo. Si nuestro sistema está estresado, poco receptivo, pues no vamos a poder entrar en la actividad. Cualquier actividad con el cuerpo y desde esa receptividad para sentir el placer. Y volviendo al sistema parasimpático que mencioné anteriormente, que es la base de funcionamiento sano del cuerpo y de la mente, ¿cómo podéis activarlo? Podemos activarlo primero activando, perdón, activando, no, lo contrario, aquietando la mente, dejándonos fluir. Uno de los primeros ejercicios que yo enseño en la consulta es aprender a relajarse, porque como la persona quiere tener una vida sexual plena si vive con el cortisol disparado gran parte de su día, ¿cómo va a poder conectar con las sensaciones si su mente no para ni por un minuto? Y la cultura en la que vivimos no nos ha hecho mucho favor porque nos ha educado a vivir la sexualidad de forma muy mecánica. Sí, sexo intenso, rápido, orientado a una meta, en la meta que sería el orgasmo. Y las emociones prácticamente se ignoran. Otro mensaje que nos envía es que el placer está por todos lados, ¿no? Pero hay que pagar por él. Y ahí tenemos las compulsiones. Estamos expuestas a una manipulación constante. Porque el placer verdadero va en contra de la sociedad productiva. Así que no interesa realmente enseñarnos cómo cultivarlo. No estamos educadas ni educados para disfrutar del cuerpo, del momento. Porque vivimos orientadas a la productividad. Entonces, ese placer individual puede estar incluso mal visto, porque va contra los intereses sociales. Y quizás por eso, en el lenguaje, se relaciona tanto con el placer sexual. Porque creo yo que quizás fuera el único ámbito donde estuviera válido, ¿no? Aún así, trivializándolo. Pero, sí, ¿qué más? Para disfrutar del placer, ¿qué sería imprescindible? Aparte de las cosas que ya he mencionado, pues ralentizar el ritmo de vida. Claro, eso tampoco va con la cultura capitalista. ¿Cómo vives? Claro, ¿cómo, para cómo? Ya he mencionado antes que el sistema de recompensa se puede reeducar. ¿Tú cómo educas el tuyo? ¿Qué placeres te das? ¿Los que te dejan vacía, vacío o los que te nutren de verdad? Son unas preguntas que me gustaría que te plantearas. Lo mejor que, lo que, bueno, a mí me entusiasma, que cuanto más placer permites en tu vida, más fácilmente vas a poder acceder a él, más fácilmente vas a poder sentirlo en cualquier cosa. Sí, si afinas tus sentidos, los afinarás para todo. Quizás antes pasabas al lado de una flor con un aroma embaucador y ni se te ocurría parar a olerla. Sí, una vez desarrollas tus sentidos, tu olfato y cualquier otro sentido, pues tu vida va a ser más rica, más plena. Ya, yo creo que con todo lo que he dicho, ya tenemos una respuesta al por qué cuesta tener relaciones sexuales placenteras. Porque estamos educadas y educados, ¿no?, en la orientación hacia los objetivos. Y si tú buscas el objetivo en el sexo, evaluando la calidad de tu relación por la existencia o el número de orgasmos, pues ¿qué esperas? Todo lo que te estás perdiendo por el camino, es que solo lo verás cuando cambies tu modo de vivir y empieces a saborear cada instante, escuchar, tocar, sentir, olfatear, realmente volver a tus sentidos, a tu cuerpo. Yo creo que es solo eso. Espero que con este programa hoy un poquito más largo de lo normal, espero que te haya dejado con algo para reflexionar También de paso quería invitaros a mi taller de este domingo en Gijón de 6 a 8, el yoga para tu salud sexual, que está bastante relacionado con todo lo que he comentado en el programa de hoy. El yoga nos brinda muchas herramientas para eso, para escuchar el cuerpo, ralentizar y volver a nosotras y nosotros. Podéis inscribiros mandándome un mensaje al 622 84 90 60 o por Instagram, Alexandra Pitlack, Alexandra con K de kilo y S de Sandra, o en mi página web también alexandrapitlack.com. Así que nada, me despido con un cálido abrazo y os deseo muy buena noche. Bye.